elevan, y al hacerlo, los que están atrás avanzan y los que están adelante reciben energía nueva y se renuevan. El principio único se rejuvenece y se nutre de datos actualizados para crear nuevas ideas, por eso la mente universal es siempre joven, dinámica, activa y actualizada. Él siempre creará las ideas más extraordinarias que podamos imaginar, serán mejores, más sofisticadas, y lo podrá hacer porque él también creció, maduró y tiene más experiencia en el conocimiento de la existencia. El hombre planeta Tierra está regido por una energía pensamiento que emana de la tercera zona y del tercer centro energético. Al poner en funcionamiento el lado derecho del cerebro, él comenzará a alimentar el lado izquierdo, activando y reciclando la energía que se hil de la glándula pineal. Todo su ser se elevará, pasando automáticamente a la cuarta zona y al cuarto centro energético. Al estar la energía pensamiento en el número 4, su vida se regirá de acuerdo con las energías que viven en ella. El comportamiento del hombre planeta Tierra está regido en forma general por las zonas 1, 2 y 3 y por los centros energéticos del mismo número. Por lo tanto, aún se encuentra inmerso en los mundos inferiores. Al pasar al número 4, entonces entrará al centro energético del plexo solar, corazón. Son las emociones y sentimientos. Deberán trabajarlos analíticamente, con conocimiento, entendimiento y amor. Pertenecerán al alma del universo, o sea al cerebro universal, sus pensamientos se elevarán y unirán a otros planetas que estarán en las mismas vibraciones. Cuarto centro energético. Ustedes lo conocen como la era de Acuario. Grandes cambios tendrá el planeta Tierra, porque el centro del plexo solar es el mediador para entrar definitivamente a los mundos superiores. Cuando hablamos de alinear la energía, significa conectar la cuarta zona con el cuarto centro, de esta manera, se hila la energía pensamiento de la glándula pineal y entra al plexo solar, inundando todo el universo materia. El ser se alimenta de una energía especial que cura cualquier energía negativa que pueda dañar su cuerpo, muchas de las enfermedades tienden a desaparecer. El campo gravitacional se refuerza, logrando los propósitos de la elevación. El ser llega por esfuerzo, dedicación, positividad, creencia y constancia. La siembra dio los frutos esperados. Él mismo sembró y él mismo cosechará. Liberó su energía y se liberó a sí mismo, pertenece al universo y regresará a su verdadero hogar. Esta elevación energética no sucede en el mismo momento para todos los seres, porque se perdería el equilibrio. El planeta Tierra deberá elevar parte de las energías densificadas para dejar espacio para los que vienen de atrás, o sea, las energías petrificadas. Mientras unos entran a funcionar con la cuarta zona, el cuarto centro, otros, que no se elevaron, continuarán viviendo a través de las tres zonas más bajas, abocándose exclusivamente al bienestar material, haciendo que sus energías pensamientos trabajen de acuerdo con ello. Desgraciadamente esas energías no entrarán a la alineación, será para el próximo ciclo. Al no trascender, estas energías pensamientos se quedarán trabajando primero en ellas mismas, y luego recibirán a aquellas energías que vendrán de otras realidades a encarnar en la Tierra, las cuales estarán más atrasadas y densificadas. Esas energías pensamientos se encarnarán en el planeta, para ser enseñadas por las que se quedaron, así continuarán el camino de la evolución y la elevación. Mientras tanto, las energías pensamientos que sí se elevaron comenzarán a sentirse como un pez fuera del agua. El planeta Tierra ya no les ofrecerá el conocimiento que ellos necesitan para continuar. Llegará el momento en que estos seres serán contactados, preparados y llevados a vivir a la ciudad interna del planeta, donde sus hermanos, los guardianes del planeta, los estarán esperando para recibirlos con todo el amor. Aquellos que ingresarán a la ciudad interna se convertirán en los próximos guardianes, harán el mismo trabajo que los.